¿Cómo te va, Enrique? Hola, Gastón, buenas tardes. Bueno, muchas gracias y saludo a la audiencia. ¿Cómo está todo de cara a este fin de semana? ¿En qué se ha trabajado en la previa en la unidad modelo 1? Bien, pienso en orden, terminando los últimos detalles. El auto sale esta noche para allá, porque mañana se verifica y hay sorteo de neumático y todo ese tema administrativo. Uh-huh. ¿En qué se trabajó? Y bueno, el repaso general, el freno, la última carrera, como llovió, bueno, se repasa todo lo que es suspensión, rodamiento y demás, porque el agua llega a todos los rincones del auto, así que sí, hay que revisarlo todo. Y bueno, después estuvo haciendo un repaso general de mantenimiento, pero bueno, también banqueado a ver si bueno, más, obviamente hay que trabajar permanentemente porque la categoría está muy pareja y si uno se queda en Con lo bueno de cada carrera anterior, bueno, pues probablemente en la carrera siguiente encuentres que haya una diferencia con los demás, así que esto es un desarrollo constante de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero te adaptaste bastante bien, ya hace un par de temporadas que estás corriendo luego del salto después del zonal del Atlántico, te adaptaste realmente muy bien, siempre peleando por los puestos de vanguardia. ¿Y cómo encontrás la categoría en este comienzo de temporada? Sí, como decís vos, por suerte y por el trabajo del equipo y demás, hemos estado siempre en el grupo de punta y bueno, ¿cómo encuentro la categoría? Muy bien, la verdad que como todo este año por ahí lo presupuestario se ha complicado mucho, sí, a mí particularmente también, uh-huh, pero la categoría, la verdad que para ser una categoría nacional que viajamos por todo el país, las tres primeras fechas del año contaron con 40 autos en la categoría, en la clase 1, y bueno, en la 2 y en la 3 también, me parece excelente. Yo lo que veo es que cuidan mucho al piloto y a la categoría y a la gente que trabaja para la categoría, y eso hace que uno, bueno, ponga todo el esfuerzo para poder estar presente. La verdad que es muy lindo los autódromos que visitamos, cómo está todo organizado, como digo, ¿no? Cuidan a los pilotos y a los equipos, y eso es importantísimo. Bueno, después lo demás es, como te digo, un capítulo aparte de lo presupuestario, no solo para mí, creo que para todos, claro, pero bueno, no es que sea una categoría nacional en la que vos, por ejemplo, tenés un 20% de gasto de viático para ir a la carrera, entonces, bueno, claro, eso se nota mucho. Pero la categoría está hermosa y es mérito del laburo de la administración de la categoría. Sí, sí, también se ve en pista la gran el gran espectáculo que dan, ¿no? Cada clase, tanto la clase 1 como la clase 2 y la clase 3. En este sentido que hablabas del presupuesto, ¿Ugarte tiene confirmada el resto de la temporada o vas carrera a carrera? ¿Cómo lo vas viendo eso? No, para nada, lamentablemente no. Yo voy carrera a carrera. Sí. Cuando pasa la fecha, vemos lo que, como quien dice, lo que se paga en la carrera, ¿no? Que eso, uh-huh, bueno, tenemos un gasto administrativo, un viático, como te estaba contando, sí, y qué sé yo, el alquiler del motor, y a la vuelta vemos en esa semana lo que quedó por ahí de, qué sé yo, de repuesto, de mantenimiento, de algo, en los distintos lugares que nos dan la mano, las casas de repuesto, como digamos, las cuentas, sí, y a partir de ahí empiezo a pensar en la próxima carrera. Lamentablemente tenemos que ir carrera a carrera, no para nada, no tengo nada confirmado. De hecho, hoy el presupuesto nuestro está muy ligado a amistades, amigos, peña, por supuesto, una gran parte importante mía, uh-huh, pero no tengo dos o tres publicidades que por ahí son, con eso estamos juntando el 20 o el 30% de presupuesto. O sea, no estamos muy lejos de tener todo asegurado, lamentablemente, ¿no? Pero claro, bueno, es, yo igual siempre trato de no echarle la culpa al la actualidad del país, porque siempre hay altibajos y, pero bueno, por ahí, qué sé yo, hoy una empresa que va a hacer publicidad lo piensa antes de, no sé, en otro mismo, no digo en cualquier ámbito. No, en general. Como no hay, el balance no es positivo, sí, se complica, ¿no? Qué loco esto que decís, ¿no? Bueno, ya sabemos, no es una cosa nueva esto del presupuesto que se le complica a la mayoría, pero ¿cómo encarás, ¿no? El resto de la temporada, si se van dando buenos resultados y con la chance de llegar a pelear con el campeonato, con la idea, obviamente, de estar presente en todas las carreras, se hace difícil. Muy difícil, Y lamentablemente, tengo que ser sincero, hoy la preocupación nuestra siempre pasa por ese lado, y no por intentar mejorar o... O sea, siempre se trabaja para mejorar el objetivo. Uno por ahí, qué sé yo, habría que hacer un desarrollo, alguna, bueno, pruebas, igual estamos limitados. En los primeros días del campeonato no podemos hacer ensayos fuera de las carreras, lo cual está bueno, porque eso cuida los bolsillos. Claro, o sea, el tipo que tiene lo que estamos hablando, claro, que el tipo que tiene la posibilidad económica te hace diferencia. Pero sí en los motores o en, qué sé yo, o en proponer... ahora tenemos anunciado lluvia para el fin de semana, y eso, bueno, por ahí es un punto para ver con la categoría, un detalle, pero no es menor, porque llueve una vez por año en las carreras, pero ahora estamos teniendo, ya van tres carreras que tenemos agua, y la goma de lluvia no está limitada. Entonces, bueno, el que tiene posibilidad económica pone mucha y se nota realmente mucho, se nota el cambio en la goma de lluvia, te diría más que la goma slick. Mira. La performance, ¿viste? Sí, sí. Entonces eso es por ahí un temita para verlo, que en el caso nuestro, como te estoy contando, que llegamos realmente con lo puesto, es complicado. Pero después, entonces esas cosas acotadas para pelear en campeonato realmente se notan, ¿no? Sí, no. Mirá vos, no sabía ese detalle que las cubiertas con dibujo no estaban limitadas. Obviamente abre el juego al que tiene más presupuesto. Totalmente. El otro día hablaba con Lucas Bayala, que bueno, obviamente está en la clase 2, sí. Y me decía que encargó 8 cubiertas para el fin de semana, porque sabemos que va a llover aparentemente sábado y domingo, y bueno, es un tema, porque yo realmente, si tengo que comprar 8 gomas, no puedo correr, es la verdad, y no es por victimizarme, pero veremos. Yo tengo las gomas que corrimos la carrera anterior, que son de lluvia, trataré de comprar 2 o 3 como para el momento clave, si nos toca clasificar lloviendo, o la final larga lloviendo, lo que fuera, pero lamentablemente, si por ejemplo llueve el viernes, yo voy a tratar de no entrenar para cuidar la goma, claro. Porque es así, digamos, no tiene mucha ventaja el hecho de girar con lluvia, entrenando o gastando la goma. Entonces, bueno, es un tema eso, ¿no? Mirá vos, es la realidad nuestra. Sí, tal cual. Che, Enrique, ¿y el circuito cómo te cae? ¿Te gusta para nada? Me encanta, la verdad que además es un circuito rapidísimo, tuvimos nuestro mejor resultado el año pasado ahí, en la última carrera del año, así que nada, la expectativa es muy buena, como siempre, con muchas ganas, pero bueno, ya te digo, cambia por ahí, si ves que hay pronóstico de lluvia, cambia la puesta a punto, cambia la cómo se encara el fin de semana, porque lamentablemente la lluvia por ahí sí... El viernes para entrenar está lloviendo, cuando te toca salir a clasificar está seco, después llueve para la final, cuando va a estar así inestable, lamentablemente no sabes exactamente con qué piso te va a encontrar en cada momento, ¿no? Y como tenemos actividad viernes, sábado y domingo, muy cambiante. Pero bueno, es para todos igual, así que habrá que tratar de razonarlo de la mejor manera y tratar de acertar los cambios. Tal cual, Enrique. La última, ¿cómo te ves el domingo 17 horas? ¿Con qué resultado te quedas conforme? Mirá, Gastón, uno siempre corre para ganar, sí. O sea, más allá de como decís vos, el resultado final, uno quiere pasarla bien también. Estamos muy cerquita, hemos ganado series, estamos entre los 5 todas las carreras. Yo quiero ganar, la verdad, y ojalá se nos dé por todo el grupo que me ayuda. Es un esfuerzo general, no es solo mío, esto no se puede hacer solo. Si vos me decís con qué resultado, te vendrías muy contento con un podio. La verdad que se lo merece el grupo y bueno, y como te digo, el esfuerzo que se hace carrera a carrera por poder estar participando a nivel nacional, que en algún momento parecía imposible y hoy se da y lo estamos haciendo, con un podio me vendría muy contento, más allá de que obviamente uno va a ganar. No obstante, terminar la carrera tampoco es fácil, hoy hay 30 autos, con lo cual... cualquier toque o cualquier inconveniente puede hacer que no termines y ir a correr de acá 800 y pico kilómetros de Tandil y volverte con las manos vacías también es feo, así que importante pasarla bien, sumar puntos, tratar de cosas, pero de estar en el bolillero, como quien dice, pero apuntamos a ganar o estar en el podio, eso sería lo lindo, y poder volver y festejar tranquilo. Y ojalá se dé, Enrique. Bueno, muchísimas gracias por traernos unos minutitos con nosotros. Queríamos saludarte, a ver cómo te preparabas de cara a este fin de semana, así que no te robamos más tiempo, que sea con éxito este fin de semana, y quién te dice la semana que viene que estemos hablando luego de un podio, ¿te parece? Ojalá, Gastón, ojalá sea bienvenida la llamada. Al contrario, gracias a ustedes por acordarse y por darle difusión a esto que hacemos nosotros, que tratamos de representar a Tandil de la mejor manera a nivel nacional, Y bueno, como siempre te robo un segundo, agradecerle a Jandro Simón, el gran Spoon por la preparación del auto, a mi gran equipo que se desloman haciendo cada uno lo suyo para que yo esté en pista, y bueno, a la peña enorme que tenemos que sin la ayuda de ellos no podríamos estar en pista. Uh-huh. Y después a los sponsors, a Eduardo Vázquez, remolques y grúas, a Hernán Lafuente, a Legato Tubos y Conexiones, y bueno, a Tannix, a Boots Snacks, a WG Transporte, a Lubricentro Vicente, a todos los muchachos que de una u otra manera están presentes, agradecerles por poder estar en pista. Abrazo grande y que sea con éxitos, Enrique. Un abrazo para vos, Gastón, gracias por el llamado.